Clavado, clavado en mi pensamiento. Eres culpable de todo, de todo, de todo mi sufrimiento. Tus ojitos no me dejan, me siguen por doquiera que ando. Y tu ausencia me lastima al grado que estoy llorando. Un poquito me quisieras, cariño de mi alma, yo sería feliz. Pero como no me quieres, seguiré llorando, seguiré sufriendo y seguiré esperando a que con el tiempo te fijes en mí. Pero como no me quieres, seguiré llorando, seguiré sufriendo y seguiré esperando a que con el tiempo te fijes en mí. Clavado, clavado en mi pensamiento. Eres culpable de todo, de todo, de todo mi sufrimiento. Tus ojitos no me dejan, me siguen por doquiera que ando. Y tu ausencia me lastima al grado que estoy llorando. Si un poquito me quisieras,